hasta la tierra. Cautivo ay llorar malo, yo advertí de este cante. Ay, ya, ya, ya, ya, ay, ya, ya, ya, ya. ¿Y a dónde va? Con ese vuelo tan sereno y a quitarle los clavos, voy a quitarle los clavos, ay, y a Jesús el de Nazareno. ¡Oh!